Yo soy David Ríos, soy comunicador social. Presentamos el trabajo que hacemos con nuestro equipo, que son microprogramas de radio, que se llama El Termómetro. Presentamos nuestra experiencia, que son los programas que tratan de mostrar la salud de una manera compleja con los determinantes sociales y la vinculación entre las formas de reproducción de la sociedad y cómo eso afecta a la salud de las personas. La jornada por ahora me pareció muy interesante, sobre todo la mesa inicial. Todavía no se pudo profundizar mucho con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que era una cosa que se pretendía. Esta fue una mesa de políticas públicas, compartieron diversas experiencias sobre el trabajo en el ámbito público, muy pocas de intervención, la mayoría de análisis de cuestiones de intervención, así que bueno, creo que eso es lo que falta un poco a las jornadas, más gente interviniendo sobre las cuestiones políticas, sobre las cuestiones reales.